María Emilia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, preocupadísimos y muy molestos y enojadísimos por el presupuesto que ayer presentó Duhovne. Vos has sacado un documento, decíamos recién, muy crítico respecto de este tema. ¿Por qué no nos contás las líneas generales de tu posición? Bueno, la verdad, como veníamos sosteniendo, teníamos razón respecto de los jubilados patagónicos, teníamos razón respecto de las transferencias que se iban a cortar para la Patagonia, para Río Negro. La verdad que 48 horas le duró a Alberto Beretinec esto que nos decía de que nos quedemos tranquilos, que que no se iban a meter con los jubilados patagónicos. Solo 48 horas le duró. La realidad es que es un presupuesto peor que el del año pasado, con muchísima retracción, muchísima quita a educación, a salud, a ciencia y tecnología, pero lo que a mí me preocupa como rionegrina es este punto que la verdad ¿Cómo es que me ese está... punto, María Emilia? ¿Por qué no nos explicas qué va a pasar con los que vienen cobrando la zona al 40% y los que van a jubilarse a partir del próximo año? A ver, los que van a jubilarse a partir del próximo año, es decir, mejor dicho, a partir de que esté sancionado el presupuesto, van a tener una reducción de su jubilación de un 50%, una reducción del plus patagónico. Claro. El plus patagónico es el 40%, van a pasar a cobrar el 20%. Ajá. Solo lo van a cobrar aquellos que cobren la mínima, es decir, inferior a dos sueldos, salarios mínimos vitales y móviles. Ajá. Después, ahí va a haber un control muy fuerte respecto a la doble percepción. Es decir, aquellos que cobran pensión de su marido y la jubilación propia, por ejemplo, o de su esposa y la jubilación, en esos casos se pierde el derecho a la zona desfavorable. A ver. Pero no solo lo pierden los jubilados, pierden también lógicamente los, por ejemplo, excombatientes Malvinas, los pensionados, las pensiones por discapacidad. O sea, vemos un gran retroceso. Bueno, María, mira, a ver si pasamos el limpio esto, porque esto es noticia para los jubilados nuestros que nos están escuchando. A ver, entonces, pasamos el limpio de nuevo. A ver, lo haces vos, que lo haces muy bien. Bueno, el 40% del plus patagónico, es decir, de lo que cobran hoy nuestros jubilados, que es ese 40% adicional por vivir famoso zona austral, zona desfavorable, plus patagónico, tiene distintos nombres en las jubilaciones, pero en definitiva es eso, es un 40%. Sí. Se va a reducir en la mitad. Van a cobrar no ya el 40%, sino el A 20%, partir ¿no? del El año. 20% en el gobierno de Mauricio Macri con una inflación de 45%, imagínate. Claro. No alcanza para nada. Los que se jubilen a partir de ahora, de una vez que esté Los aprobado que el se jubilen a partir de ahora. Es decir, que vamos también a tener jubilado de primera y jubilado de segunda Claro. Bueno. categoría. Exacto. Bueno. Pero Y al los. margen de eso, Sí. lo van a cobrar solo aquellos, los jubilados más vulnerables, es decir, aquellos que cobren dos salarios, inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles. Ajá, Es que decir, la mínima. Los que cobran la mínima lo van a cobrar. el Los salario que... mínimo vital y móvil, ¿cuánto está en estos momentos? 9.000 pesos por ahí. Sí, 9.700, cerca, en algunos casos ya llegó a, bueno, la Patagonia ya superó los 10.000, pero bueno, en realidad está en 9.700 por ahí. Vamos a suponer un jubilado que cobre 20.000 pesos, no va a tener el 20%. Exactamente. Está. Bueno, Es y los. una quita importante de transferencia, Claro. pero no solo es esto perjudica a nuestros jubilados y a pensionados y a excombatientes de Malvinas que también cobran este diferencial, sino que esto perjudica a todas nuestras economías. A ver, ese jubilado ya no es que se da un gustito para él, ese jubilado ayuda a su hijo, ese jubilado no corre a comprar dólares, ese jubilado lo invierte en el comercio de la esquina, en la librería, en el almacén de su barrio. Ese es el dinero que dejamos de percibir qué tanto bien hacen a nuestras economías domésticas cuando está todo tan mal, ¿no? Cuando están cerrando comercios. Me mostraban ayer fotos del centro de Viedma con muchísimos comercios cerrados. Y bueno, eso es parte de esto, ¿no? Parte Claro. de todas estas transferencias que se pierden. María Emilia, a ver, y para los jubilados que nos están escuchando, porque siguen llamando y preguntando, para los jubilados que están cobrando el 40%, ¿qué pasa? Que vienen ya con Según jubilación. a ver, la letra chica es bastante engorrosa, y vos sabés que con el gobierno de Mauricio Macri son especialistas en tendernos trampas. Sí. Lo cierto es que los jubilados que hoy le están cobrando no dice nada. La realidad es que uno entiende que se aplica de acá al futuro, de acá para adelante, para los nuevos jubilados. Sí, y que los, y que los que están, nos quedamos tranquilos. Y los que están no tendrían ningún recorte, entonces. Los que están no tendrían ningún recorte. A ver, sí, tienen el recorte de la reforma previsional de Mauricio Macri. Lo que hace este presupuesto es convalidar esa fórmula de incremento de las jubilaciones, que nosotros sostenemos que fue nefasta, que perdieron del 15 al 5%. Ajá. Ese presupuesto lo que hace es convalidar esa vieja fórmula. Está bien, porque recién decía, antes de que se nos cortara el teléfono, que en el caso de los jubilados actuales, los que están cobrando el 40%, si hay dos jubilados en el grupo familiar, ¿no cobrarían el 40%, puede ser? No, la doble percepción se entiende de otra manera. Cuando una persona cobra su jubilación, sí, y por ejemplo, su marido falleció, su señora falleció y cobra también la pensión. Ah, marido, en esos casos, pierde el plus patagónico, no lo cobra más. Ajá. ¿Me explico? Está bien. O cuando hay alguna pensión en el grupo familiar también, pensión por discapacidad, pensión por, bueno, famosas pensiones por viudez también. Sí. Todo eso ellos lo consideran doble percepción. Ajá. Y se pierde el beneficio del plus patagónico. O sea que en el caso del grupo familiar, donde hubiera los jubilados vivos, por ejemplo, marido y mujer, y perciben... Solamente lo va a cobrar... Sí. Lo van a cobrar los que cobren la mínima. Ajá. Porque rige también el mismo la misma norma de que no podés, o sea, si ganás más de 2000, de 20.000 pesos, no tenés derecho también para los que vienen cobrando. A ver, insisto, esto es un proyecto. Ahora se va a discutir en el Congreso de la Nación. Nosotros estamos muy conscientes de que no queremos que se pierda ni un solo derecho de los patagónicos. Está bien. Que para nosotros son derechos, no son privilegios, como dice Mauricio Macri. Uh-huh. Son derechos ganados. Ganados porque vivimos en esta región patagónica, que obviamente es bellísima y la amo, pero es adversa en cuanto al clima, en cuanto a las distancias, en cuanto al costo de vida. Está. El proyecto de ley no habla nada de aquellos que hoy ya son jubilados. Uh-huh. Pero a ver, yo no me quedo tranquila. Si avanzaron con los nuevos jubilados, quitándoles el 50% de la zona patagónica, ¿cómo vamos a quedarnos tranquilos con aquellos que ya la perciben? No, claro, por supuesto. Buenísimo. Porque que el proyecto no diga nada no quiere decir que haya una resolución de acá a fin de año que lo modifique. Uh-huh. Insisto, va a haber esto, se van a dar dos jubilados de primera categoría y jubilados de segunda. Claro. María Emilia, vos que revisaste el tema del presupuesto, ¿qué rubros aumentan el presupuesto y qué rubros disminuyen? A ver, disminuye las proyecciones de, por ejemplo, inversión. Se cae la inversión, se cae el crecimiento. Lo que sí hay números que me alarman, ellos sostienen un dólar de 40.10 para todo el año que viene. Uh-huh. Yo no le creo nada, porque la proyección de este año era un dólar de 17 pesos. Sí. Y estamos cerca del 40, así que te imaginas que estos muchachos hacen del presupuesto letra muerta. Uno no puede prever el crecimiento de sus comunidades, la obra pública, construir viviendas, cuando tenés unas reglas de juego que son inconsistentes. Esa es la realidad. Ellos prevén una inflación de un 23% para el año que viene, lo cual estamos cerrando el año cerca del 45-47%, uh-huh. actual. Y ellos para este año proyectaban cerca de 16, pues 17 en algunos casos de inflación, y lejos quedaron. Uh-huh. Pero bueno, lo que más me preocupa es las transferencias, se cortan las transferencias a las provincias, disminuyen en casi un 17% negativo. Uh-huh. Entonces la verdad que a mí me duele que el gobernador no defienda estas cuestiones. Claro, porque el gobernador tiene que estar defendiendo las transferencias. Se limita el fondo sojero y la provincia se tiene que hacer cargo del subsidio al transporte y a la energía eléctrica. Claro, y ya dijo que no se va a hacer cargo, es decir, patea la pelota para los municipios. Uh-huh. Pero los municipios, recaudando alumbrado, barrido y limpieza, no se pueden hacer cargo de los 40 millones que significa el transporte al subsidio. Uh-huh. Y eso significa que el transporte va a saltar de 17 pesos en alguna tarifa a 40 uh-huh. pesos. Es insostenible. Da. Eso es lo que nosotros... esa es nuestra postura. Esto es insostenible. Uh-huh. Y es un saqueo a las arcas del Estado. No uh-huh. hace falta ser economista para darse cuenta que todos los días se venden reservas internacionales de nuestro Tesoro Nacional. Estoy hablando de los dólares, del cual somos dueños todos los argentinos, para que eso sostiene el peso de nuestra moneda. Todos los días se venden dólares para sostener un dólar a 40, que está insostenible, que así todo sigue creciendo, porque no hay confianza en este país, no hay credibilidad, no hay previsibilidad. Un día te quitan las retenciones, otro día te ponen las retenciones. Nunca van a llegar inversiones así. Ahora, María Emilia, ¿crees que habrá fuerza suficiente en el Congreso para rechazar este proyecto en líneas generales y también en particular los perjuicios que genera en la Patagonia? A ver, yo estoy muy segura de mi voto y estoy segura del voto del Frente para la Victoria. No vamos a sostener el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Vamos a pelear por el presupuesto del pueblo, un presupuesto que incluya al pueblo patagónico, al pueblo renerino, al pueblo de las provincias, pero no voy a ser responsable de seguir saqueando a las provincias, a los municipios, a los que menos tienen. Para muchos rionegrinos, el 2019 queda muy lejos. Hay muchos que hoy ya la están pasando muy mal. Estuve hace poco con el ministro Ramos Mejía y la verdad que es impactante lo que cuentan las maestras de guardería, de jardín, de primer grado, que los chicos llegan sin haber desayunado y sin haber cenado la noche anterior, que se les desmayan en los brazos los nenes. Entonces, insisto, para muchos rionegrinos el 2019 queda muy lejos, tenemos que hacer algo ahora. Entonces, este presupuesto es la posibilidad que tenemos de revertir algunas cuestiones. Yo voy a trabajar para eso. Ahora, ¿qué harán el resto de los bloques que dicen ser opositores? ¿O qué harán los senadores? Bueno, quedará en su conciencia y en sus espaldas ser responsable de seguir transfiriendo riquezas al pago de servicio de deuda. Porque ese es otro tema, ¿no? Se sigue habilitando de manera ilegal, por ejemplo, la reestructuración de la deuda. Eso es una locura. La reestructuración de la deuda es responsabilidad del Congreso de la Nación. Solo se le delega esa facultad al Poder Ejecutivo si Mauricio Macri mejora las condiciones. Y se tienen que dar tres pautas básicas, que hay jurisprudencia en este sentido. Mejora una quita, demora en el pago de la deuda, bueno, una mejora real. Bueno, modifican incluso eso, pudiendo Mauricio Macri reestructurar la deuda, y dice textual el proyecto de presupuesto, de acuerdo a los vaivenes del mercado. Sí. Es decir, es un cheque en blanco. En el caso del perjuicio a la Patagonia, la provincia de Río Negro se realizó el patagonazo, lo llevaron adelante gremios de la provincia y también hubo movilizaciones en otros sectores de la Patagonia, en otras provincias. Y también ha sido muy importante, María Emilia, estos encuentros contra el ajuste que se han realizado el primero en Bariloche, el segundo en Comodoro, el tercero en Neuquén. Me imagino que habrá que fortalecer todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo por un lado estoy muy conforme con este patagonazo que se fue gestando. Conforme porque uniéndonos y poniéndonos de acuerdo logramos de alguna manera derogar ese decreto, el famoso decreto 702 de las asignaciones familiares. Yo estoy convencida que fue el esfuerzo mancomunado de todos los sectores que lo integramos. Pero bueno, vamos a tener que seguir fortaleciéndolo y plantándonos todos juntos, haciendo fuerza. Yo entiendo algunas rispideces que pasaron justamente el día de ayer con algunos integrantes del MPN que han convalidado, como Alberto Beretiné, convalidaron todo este saqueo al Estado, a los jubilados, a los estudiantes, a las universidades, y que ahora quieren integrar el patagonazo y decir que de golpe van a defender a sus vecinos. No les cree nadie, esa es la realidad. Ojalá que lo prediquen con las acciones. Es como que Alberto Beretiné quiera integrar el patagonazo. Bueno, la verdad que desde un comienzo tendrían que haber defendido los intereses de los rionegrinos. Y eso no pasó. Quieren cambiar de postura, bienvenido sea. Pero no lo hagan justo antes de una discusión de presupuesto, después de haberse pavoneado por todos los canales de televisión diciendo que que va a haber presupuesto, que este es el presupuesto posible, que es el presupuesto del déficit cero. Eso del déficit cero es una gran mentira. Mauricio Macri aumentó el gasto público, aumentó la planta del Estado en más de un 25% y ahora quiere retroceder al déficit cero. No le cree nadie.